la primera pregunta, sería, ¿para ti qué es un reportero? Reportero es justamente lo que su nombre dice, ¿no? Reportar, pues todo lo que ve. Yo creo que un reportero debe ser de tiempo completo, ¿no? Esta carrera yo siempre se los digo a los chavos, sobre todo los que empiezan como ustedes en esta carrera de periodismo, pues la verdad es que es una carrera muy sacrificada en la que debes entregar muchísimo sin esperar prácticamente nada a cambio. Es una carrera en la que hay que pensar desde abajo, en la que siempre hay que estar muy avispado, es decir, muy abusado, como le decimos aquí en México, con pues todas las cosas que suceden alrededor, ¿no? Todo lo que sucede a tu alrededor puede ser noticia en algún momento dado, ¿no? Entonces un reportero no deja de serlo en ningún momento. Hay veces que alguien se especializa en, por ejemplo, en mi caso, ¿no? En materia taurina. Pero si yo voy a una ciudad a cubrir un evento taurino, por supuesto, y de pronto cae un diluvio y se inunda la ciudad y se lleva el agua a muchas casas, y entonces se suspende la corrida, ni modo que lo que pues yo reporte es que se suspendió la corrida. El evento es ya otra cosa totalmente distinta, ¿no? Entonces, digo, creo que el reportero debe tener sobre todo cultura general y debe saber de todo. El hecho de que tú seas un reportero de espectáculos, de deportes, de información general, de finanzas, de economía, no te deja fuera de reportar y reportear cualquier otra cosa, ¿no? ¿Podrías decirme qué es para ti un reportaje? Pues un reportaje, digo, no es para mí, sino un reportaje para todo el mundo debe ser precisamente un trabajo en el cual tú le des al lector o al radioescucha o al televidente todos los elementos para que pueda forjarse su propia opinión, ¿no? Un reportaje debe tener básicamente, sobre todo, la objetividad, que es muy difícil en ocasiones en los medios de comunicación llevarla, pero desde luego es la objetividad, los datos necesarios, el entorno, un poco, por supuesto, de explicarle a la gente de qué se trata, reitero, porque muchas veces uno como reportero a veces quiere hacer el reportaje y hablar para los otros reporteros o para los otros especialistas en la materia, pero siempre hay que recordar que estás escribiendo, que estás hablando, que estás dirigiéndote a un público que a lo mejor no tiene ni idea de lo que estás hablando. Entonces, en un reportaje debes tener las bases de la objetividad, de los datos más necesarios para precisamente que el público, tu reportaje, con lo que leyó, con lo que escuchó o con lo que vio, pueda armarse un criterio, ¿no? Tú no debes ser editorialista, tú debes reportar justamente lo que estás viendo. Okay. Bueno, y por último, entonces, ¿qué sería el periodismo interpretativo? Pues el periodismo interpretativo es subjetivo, ¿no? A mí me parece que el periodismo interpretativo es lo que tú, como reportero, como periodista, le puedas brindar al lector. Aquí hay una línea muy fina entre caer en lo editorialista y en tu trabajo como reportero, ¿no? Pero yo creo que el periodismo interpretativo es el periodismo que tú sientes, que tú vives, que tú crees que puede ser el que le atraiga a los lectores, sin caer, ser alguien que está llevando al lector a un camino que él quiere expresar, ¿no? Yo creo que la objetividad malamente quieres llevar al lector de